día de junio como ningún otro. Un día de invierno nació mi ciudad. Se marcó una plaza, se dieron solares y un sol mañanero comenzó a brillar. Un día de invierno como cualquier otro, se vistió de gala todo el Uruguay. Surgía mi pueblo, tierra de caudillos, cuna de poetas, suelo de hermandad. Melo tus canciones de brazos abiertos, donde el vino le abre paso a la amistad. Hacen que el viajero se sienta abrigado, como por encanto detiene su andar. Ciudad de la Chana, fraterna y hermosa, al verte tan joven no puedo pensar que en un frío invierno hace ya dos siglos un día de junio comenzó tu andar. Melo del obrero que viene del barrio todas las mañanas a ganarse el pan. Ciudad de muchachas radiantes y hermosas que son florinata del suelo arachán. Son tus plazas amplias, verdes y pujantes, donde las palomas no pueden bajar. Por la gurizada que pasa corriendo, sintiendo la vida, sudando al jugar. Canciones de brazos abiertos, donde el vino le abre paso a la amistad. Hacen que el viajero se sienta abrigado, como por encanto detiene su andar. Ciudad arachana, fraterna y hermosa, al verte tan joven no puedo pensar que en un frío invierno hace ya dos siglos un día de junio comenzó tu andar. Ciudad arachana, fraterna y hermosa, al verte tan joven no puedo pensar que en un frío invierno hace ya dos siglos un día de junio comenzó tu andar.